se llena de alegría en espera de esta celebración. Ya su calle se visten de fiesta, todos cantan sin preocupación. Los tambores suenan y sus golpes son latidos de mi corazón. Las campanas repican contentas, vengan bailen todos en el malecón. Vengan bailen todos en el malecón. Vamos a rodar, vamos a rodar, vamos a rodar en el malecón. Vamos a rodar, vamos a rodar, vamos a rodar en el malecón.